Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción Una Punk bastante maja del álbum La tiranía de la identidad del grupo Hoy Muero Viernes. Y vamos ahora con nuestra entrevista a Fran Romero, presidente de la Asociación Cultural de Música Electrónica. Hola Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Ustedes tienen esta asociación que se preocupa bastante por el tema de la música libre, aunque no en exclusiva. Así sí. Que empiezanos contando qué es la asociación, cómo surgió, etcétera. Vale, pues mira, nosotros, ACME, la Asociación Cultural de Música Electrónica, nació como una necesidad que sentíamos que tenía ciertas personas alrededor de este tipo de música, ¿no? En definitiva, es la unión sin ánimo de lucro de personas seguidoras activas y emprendedoras de este género, ¿no? De la música electrónica. Y bueno, un poco el objetivo era, pues, poder unirnos y reunirnos personas que, más allá de lo que es la fiesta del fin de semana, vivimos un poco al día a día con este tipo de género, ¿no? Pues eso incluye, pues, tanto promover y promocionar la cultura musical, pero ya más allá, como digo, de lo que es el puro evento de la noche, ¿no? Sino de una manera organizada, pues, poder establecer colaboraciones entre los socios, entre organismos o salas, eventos, sala de conciertos, todo lo que es composición musical, promoción de gente que está empezando. Abogamos también bastante por el tema visual, creemos que es bastante importante, y bueno, dar ese apoyo legal, esa formación, esa información de manera interesada a los socios, ya sean de manera profesional o no, ¿vale? O sea, siempre que esté enfocado dentro del ámbito de este estilo. Y bueno, nacimos en el año 2009, a finales del 2009, juntamos varios amigos y tal, y bueno, a través de estos 2 años y medio que llevamos, pues la cosa ha ido evolucionando, y hasta el punto de que, bueno, que en el 2011 intentamos hacer, digamos, más acciones de manera presencial, promocionando, haciendo concursos desde la página web y redes sociales para promocionar gente nueva que no fuese conocida y llevarlos luego local para que pudiéramos escucharlos, pudieran estrenarse, digamos. Y luego este año 2012 hemos decidido enfocar todo hacia el tema, a potenciar nuestra plataforma digital, porque bueno, hemos visto que a nivel presencial siempre seguiremos haciendo cosas, pero que si con la base digital conseguimos llegar a muchísima más gente de una manera mucho más fácil y digamos, pues rápida, ¿no? Esa es un poco la cosa. Por supuesto, siempre vamos a promocionar, como dices, mucho más todo lo que englobe la música como un arte o como una cultura y no como algo comercial, ¿vale? Como a modo de empresa. Entonces, bueno, pues sí, este año, como habréis visto, estamos dándole bastante salida a todo lo que es el tema en el label, a todo lo que es música con licencia Creative Commons. Y bueno, y ahí estamos luchando un poco cada día por sacarlo adelante, el proyecto. Como bien dices, a través de internet, pues esto llega a todas partes, pero ustedes, ¿dónde están en concreto? ¿Dónde nosotros tienen, sí, la sede? Estamos, o sea, nuestra actividad se desarrolla en Barcelona, ¿vale? En todo Cataluña, pero realmente la sede está en Barcelona. Y realmente cuando cubrimos eventos, festivales, concursos y tal, a nivel de asistir presencialmente, tienen que estar dentro de esa zona geográfica, ¿no? No quita que algún socio esté en otro sitio, tenemos algún colaborador en Sevilla, alguno en Madrid, y muchas veces, pues si se puede acceder, no nos cerramos en hacer cosas fuera de aquí, ¿no? Y sobre todo a nivel digital sí que estamos abiertos a todo el público hispanoparlante, con lo cual hay gente asociada que pertenece a otros países como Colombia, México, el resto de España, todo lo que es Latinoamérica, y bueno, ahí está esa información para quien quiera consultarla y quien quiera participar. Así que ustedes ven que gracias a Internet pues pueden dar cabida a socios de fuera de Cataluña también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros todos tenemos un bastante, digamos, interés por el mundo digital de alguna u otra manera. Y bueno, para nosotros es súper importante el papel que está desarrollando Internet en la evolución de la música, ¿no? O sea, realmente ha permitido que podamos hacer, bueno, lo que es un sello digital y desde casa poder manejarnos desde que hacemos el tema hasta la promoción y distribución sin un coste añadido como sucedía en el antiguo modelo de la industria musical, ¿no? En el cual tú, pues básicamente tenías que buscarte la vida con los contactos que hubiera en tu ciudad y no podías acceder a un gran número de público y era muy difícil meterte dentro del circuito, ¿no? Sin embargo, ahora Internet, pues todo eso lo facilita, democratiza lo que es la música. Y en la página web de la asociación encontramos referencias a festivales de todo tipo centrados en la electrónica y especialmente me gustaría destacar las reseñas de lanzamientos de netlabels. Sí. Así que me imagino que ustedes van siguiendo toda esa escena que en Cataluña es muy rica, la del net audio electrónico. ¿Y cómo ves el tema? Porque siempre ha habido mucha vinculación, ¿no?, entre la música libre y la electrónica. Prácticamente así es como empezó el net audio y ha ido evolucionando, pero la electrónica mantiene una presencia muy fuerte. Sí, hombre, yo creo que también influenciado porque, bueno, la facilidad que tiene a día de hoy una persona para hacer música electrónica, es decir, básicamente una persona con un poco de interés y esfuerzo y un ordenador, ¿vale?, dos monitores, ya se puede poner a hacer sus historias con la música, ¿no? Sin embargo, pues si tienes una banda tradicional en la cual sois cinco miembros, tienes que tener un local de ensayo, la grabación analógica es mucho más complicada, la cosa requiere mucho más tiempo y esfuerzo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, claro, en el label asociado a la música electrónica te permite que uno o varios artistas se unan y den salida a toda su música a través de esta plataforma, ¿no?, de información en la que estamos cada día más metidos. Y en ese punto, pues nosotros estamos haciendo entrevistas a todos los labels que quieran colaborar, viendo un poco dónde se destaque la labor que realizan, la visión del panorama que tienen actual y a futuro. Y una vez que los hemos entrevistados, le vamos dando salida a todas las publicaciones que vayan siempre un poco abogando por el tipo de licencias permisivas como son el Creative Commons. Y por eso en este momento, a lo largo de este año, seguiremos entrevistando a este tipo de entidades y sí, todo lo que sea promoción de ese tipo de música, pues seguiremos en esa línea. Y ustedes que abordan todos los palos de la experiencia de la música electrónica, desde los directos hasta Internet, ¿creen que las net labels para un artista que quiera profesionalizarse son un paso intermedio o se puede vivir luego de los conciertos buscando fórmulas alternativas? ¿Ustedes qué aconsejan en esa disyuntiva? Yo y la asociación en concreto creemos que nosotros todavía no hemos nacido con el ordenador en la mano, estamos en la generación intermedia, pero estoy seguro de que lo que es el sistema actual como tal y como lo conocimos ya no es válido para sobresalir. O sea, es decir, si yo hago una música que es muy buena pero intento cerrar la licencia y que todo el mundo me compre mi tema sin haberlo escuchado, eso a día de hoy ya no funciona. Es decir, el coste de oportunidad ha cambiado y ahora si yo tengo una música de calidad, ya no vale tampoco sacar un álbum con dos, tres canciones buenas y el resto de relleno. Es decir, ahora lo que es el término álbum o el término disco se acabó, ya son todo tracks, tú tienes tu canción y buscas de entre toda la información que hay en Internet, buscas un poco algo de calidad, ¿no? Separar un poco el grano de la paja. Y en ese sentido, si tú tienes un tema de bastante calidad, pero nadie lo oye, de poco te va a servir, ¿vale? Entonces, yo creo que la función de este tipo de licencia es precisamente permitir esa capacidad colaborativa entre otros artistas o otros oyentes que, sin conocerte, oigan tu música. Y esto haga que crezca tu público, ¿no? Con lo cual, al final, evidentemente, cuando vayas a hacer un directo o vayas a hacer cualquier cosa, tendrá una mayor repercusión. Ahora, si yo quiero pretender que sacar un track, dos, tres, y ya directamente entrar dentro del top 10 de una página de carácter comercial, pues lo tendré bastante difícil, ¿no? Porque ese es el circuito que se ha seguido hasta hace 4 días. O sea, que buscarte un sello que te diera promoción, el cual actúa de intermediario, ¿vale? El cual se dedica a distribuirte. Pero eso, a día de hoy, lo que hace es, para nuestro punto de vista, ahogar al artista y cerrarlo y hacer que no pueda avanzar. Todos conocemos casos de gente que ha triunfado por poner un vídeo en YouTube. Y bueno, en ese punto yo creo que el futuro pasa por tener el registro de propiedad de tus composiciones o de tu música, pero permitiendo paralelamente que pueda evolucionar, que pueda ser oído, que pueda ser incluso remezclado, porque así es como, digamos, se hace el networking que te va a permitir luego despegar. Que luego, en el futuro, consideras que tienes que cambiar de estilo de hacer las cosas, bueno, será un poco en función de cómo te haya ido hasta ahora y cómo tú pienses que te puede ir en el futuro. Desde luego, creo que a día de hoy ganar dinero vendiendo música es muy difícil. Muy bien. Nos consta que en Cataluña hay varias netlabels que suelen organizar conciertos, pero luego ustedes ven a los artistas de estos sellos integrados en festivales más grandes, compitiendo codo con codo con artistas de discográficas convencionales. Algunos sí que consiguen, precisamente a través de esta estrategia, meterse dentro de este tipo de festivales, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que no dejan de ser una empresa, ¿no? Y su función no va, o sea, el objetivo final es ganar dinero, con lo cual esto implica que si, por ejemplo, tengo un artista que tiene una gran calidad en sus producciones musicales, pero luego, a la hora de la verdad, no tiene tanto público como otro, quizás el empresario elija al que le trae más público, porque realmente es luego lo que le va a dar mayor rentabilidad a nivel de copas que se vendan, ¿no? Este tipo de festivales está enfocado a eso, no realmente a gente que en su mayoría va a escuchar la música, sino que también va a pegarse en la fiesta, ¿no? Es lo que te he comentado un poco al principio. Sí que se van viendo, sí que conozco gente que ha estado en el Sonar y publica licencia Creative Commons. Hay muchas entidades aquí que lo promueven también, y sí que se va viendo cada vez más, ¿no? Lo que está claro, que si quieres ganar dinero, pues al final pues te traerás a un David Guetta y seguramente ganes más dinero que con otro artista que no sea, digamos, tan de carácter comercial, ¿no? Bueno, y ya dejando a un lado el tema del dinero, que es muy complicado desde luego, pero ¿cómo se puede mejorar para dar más difusión a toda esta música, que llegue a un público más amplio? Porque en muchos casos el potencial está ahí. Sí, desde luego el potencial está, ¿no? Lo importante ahora sería una cuestión de educación, yo creo. Bueno, la gente tiene que enterarse de que esto existe. También muchas veces por el desconocimiento del usuario final de cómo funciona el sistema, de cómo se hacen las cosas, de otras opciones que tienen. Y bueno, en eso es lo que estamos nosotros intentando sobresalir, ¿no? Es decir, dar precisamente esa promoción que creemos que todavía no está completa para todo este tipo de actividades. en ese punto pues ahí estamos luchando para que la gente se entere de que es un label, de que hay artistas muy buenos que están publicando su música bajo licencias muy permisivas, que puedes bajarte el tema directamente para escucharlo en tu MP3 o escucharlo online, y que en principio no tiene por qué ser peor que el que te ponen en una tienda para DJs, en el top 10 del chart de un DJ famoso. Es decir, la calidad es similar o incluso mejor muchas veces, ¿no? O sea, superior. Pero hay que, la importancia es que llegar a ese público, ¿no? Y en ese punto, pues, creo que todavía queda trabajo por hacer. De acuerdo, Fran, pues vamos terminando. A lo mejor quieres citar aquí a los colaboradores de la asociación de ustedes, ¿no? La Asociación Cultural de Música, sí, Electrónica. Tiene varias entidades amigas, digamos. Sí, o sea, tenemos colaboraciones con varias entidades relacionadas, ¿vale? Con la cual, por supuesto, estamos abiertos a que se incluyan más entidades que les pueda interesar el tema. Algunas son Hard Radio, Electronic Barcelona, AMEBA, que es una asociación de Zaragoza, AME Madrid, también otra asociación parecida a la nuestra que está en la capital. Luego tenemos el bloque de concursos musicales, Hard Soul también. Y luego, pues, nombrarte un poco a los voluntarios como Jesular, que se dedica al tracklist mensual, en este caso primando la calidad de los temas para que nos transmitan alguna sensación al oyente, y huyendo un poco del típico top 10 de carácter comercial, como te indicaba antes, sin limitarlo solo a net label, ¿eh? O sea, es decir, basándonos un poco en música de calidad. El AIAS, por ejemplo, que lleva todo el tema de artículos sobre concursos musicales, que incluyó su blog dentro de nuestra plataforma. Es Fungrafis, que se lleva el tema de la rama audiovisual, eventos, artículos, novedades relacionados con el tema visual. Y Nor Romero, uno de los últimos fichajes que se está estableciendo como uno de los redactores jefes, artículos de opinión de todo tipo, libros, eventos, entrevistas a artistas también. Inquiet, que también lleva artículos de producción musical, de DJs. Arnau Borrell, por supuesto, el todoterreno incansable, que se dedica a todo el tema de programación, webmaster, editor jefe, y cualquiera que se quiera apuntar y que sea una persona activa y emprendedora, tenemos los brazos abiertos para que desde la web puede solicitar colaborar con nosotros y meterse en ese grupo de trabajo, o incluso colaborar puntualmente, ¿no? Desde la página web hemos incluido hace poco menús desplegables, desde el cual tú puedes enviar una noticia que sea de interés, un artículo que hayas redactado, para hacerlo bastante interactivo, ¿no? Y bueno, para terminar, comentaros que estamos también preparando, hablando ahora del tema de net labels, Arnau está preparando una aplicación que saldrá, esperamos, antes de verano, en la cual todas estas publicaciones que vayan sacando los net labels serán promocionadas y de una manera, digamos, 2.0, con lo cual, bueno, invitamos a todos a que visiten la página web y participen, sobre todo. Esa página web es acmeelectronica, todo seguido, ¿vale? Sí, .com. Muy bien, pues queda claro que hay un montón de gente participando en las labores de esta asociación. Sí, desde luego no sería posible sin ellos, por eso agradecerles desde aquí a toda esa gente que se moja y que lo hace de manera desinteresada. Pues gracias por estar aquí en Intangible 23, Fran Romero, presidente de la Asociación Cultural de Música Electrónica. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Pues un saludo y hasta pronto. Seguimos un saludo, aquí un abrazo muy fuerte. En el programa escuchando más música electrónica, precisamente. I am Arthur Frayne, and I am Zardoz. I have lived 300 years, and I long to die, but death is no longer possible. I am immortal. Después de hablar con Fran Romero, el presidente de la Asociación Cultural de Música Electrónica, hemos escuchado aquí en Tajile 23 este tema de Kabuki Man titulado Zardoth. Es un homenaje a la película del mismo nombre de 1974, dirigida por John Boorman y protagonizada por Sean Connery. Se trata de un título de ciencia ficción bastante olvidado, pero con un argumento interesante sobre la inmortalidad. Lo único que, dada la época en que se rodó, los vestuarios son bastante penosos, en concreto el atuendo que lleva Sean Connery a lo largo de la película da bastante risa. En cualquier caso, la podemos recomendar. Y volviendo al tema de la música, este tema, Zardoth, aparece en el EP You Are Right, Let's Bail, de Kabuki Man, que según cuenta la gente de la netlabel F-Wonk, que es donde se ha editado, se compuso, grabó, mezcló y masterizó todo ello a cargo de Kabuki Man en un solo día. La verdad que tiene mérito el asunto. La improvisación debió de jugar entonces un papel importante. Y seguimos aquí en el programa con más música electrónica. Toca escuchar a los rusos Tinavi con su canción Changing. Everybody's changing. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era la canción Changing, Cambiando, que abre el álbum Hidden Places, Lugares Ocultos, el segundo de la banda rusa Tinavi. Al principio no se podía descargar, pero con el paso del tiempo han activado la opción gratuita en la página de Bandcamp. Eso sí, es música bajo copyright, no con licencia Creative Commons, pero eso no nos impide poner alguna de las canciones de este disco en el programa. Y a continuación, imaginemos que estamos en un bosque en medio de la noche. Podría sonar de fondo algo así como este tema Nachtwald de Alessandro Crimi. Alessandro Crimi nació en Austria, pero se crió en Suiza. Este era su tema Nachtwald, el primero del EP A Night in the Forest, una noche en el bosque, que ha aparecido en el catálogo del prestigioso sello virtual Basic Sounds. Ahí leemos que Alessandro comenzó a tocar el piano a los 8 años y un tiempo después descubrió todos los programas informáticos para hacer música. Ese ha sido el camino que tomó desde entonces, abordando géneros como el ambient o incluso el minimal techno. De este tema en concreto podemos comentar también ese carácter evocador que obtiene sin salirse de los parámetros de la música electrónica convencional. Y tenemos a continuación a Los Embajadores con un corte del álbum Faisanes, uno de los lanzamientos más destacados de los últimos meses. Se titula Su Merced. Thank you. Hace un tiempo pusimos en el programa el single Peso, que sirvió de adelanto a este álbum Faisanes, con el que nos ha sorprendido el quinteto chileno Los Embajadores. Es una publicación del sello Mechita Rex, con la calidad a la que nos tienen acostumbrados, un trabajo, podemos decir, exquisito de principio a fin, un total de media hora de electrónica avanzada y al mismo tiempo enraizada en el pop, como hemos comprobado en este tema Su Merced. Y espero que cuando termine el siguiente tema puedas contestar afirmativamente a la pregunta que le da título: ¿Do you like Nerter? ¿Te gusta Nerter? El propio Nerter nos pregunta en esta canción si nos gusta su música. Se titula Do You Like Nerter. Aparece en el recopilatorio Star Cake, en el que se celebran los primeros 365 días de actividad del sello Star Quake. Y vamos a terminar ya hoy en Intangible 23 con el tema Shivine's Book, que es una remezcla que hizo el artista de Noruega Per Bidding. Thank you. Esto último era la remezcla que el artista de Noruega Per Bering hizo del tema Shivan's Book, originalmente del productor de hip hop de Escocia Mark Scanlan, también conocido como Cobra Audio Labs. Esta remezcla la puedes encontrar en el álbum de Per Bering titulado Eternit y que se ha publicado en la netlabel F-Wonk. Con estos sonidos que transmiten tan buenas vibraciones, nos despedimos hoy en el programa. En Intangible 23 nos has podido escuchar en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es. Con los contenidos habituales también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.